Sheila Evia, que es integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras del Partido de la Costa. Hola, Sheila. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos. Y muchas gracias a ustedes. Queremos charlar un poquito precisamente sobre esas plataformas que quieren instalar, en teoría, a kilómetros de la costa, pero que aparentemente, y no tan aparentemente, tienen consecuencias en la costa, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto. Ya hay demostraciones científicas desde el estudio que hizo la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que confirma que hay un 100% de probabilidades de derrame, con todo lo que ello implica para la fauna marina que habita la zona, desde también la exploración sísmica, la técnica que utilizan para saber si hay petróleo, este bombardeo sonoro constante que se emite cada 10 segundos de manera permanente durante semanas o quizás meses, que también perjudica severamente a la fauna, y también el probable derrame pone en juego también toda la actividad económica de nuestra zona, que vivimos prácticamente del turismo, de la pesca, y bueno, es un daño irreversible también, porque todo el petróleo que se derrama se recupera una ínfima parte, se calcula que aproximadamente el 10%. El resto queda en la superficie, va decantando, termina en el fondo del mar y muchas veces también lo consumen los animales, así que el daño es terrible. Sí, es muy grande. Y llega a la costa, ¿no es cierto? Según estudios que se hicieron, en estos canes, que son la cuenca esta que se está explorando en este momento, desde el 8 o 9 de octubre, un estudio indica que en 11 días, de haber un derrame, en 11 días llegaría a nuestras costas. Uh-huh. Y en 21 días llegaría a las costas de Uruguay. Uh-huh. Así que sí, si hay derrame, que es lo que dice este estudio, que es que confirma que va a haber un derrame, porque lo peligroso también es la profundidad a la que se realiza esta extracción. La extracción, claro. Porque es a 3.500 metros, esto nunca se hizo a tanta profundidad, por eso también aumenta muchísimo el riesgo de derrame. Claro. Sheila, Nico Rosales te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Te quería consultar respecto a la cuestión legal, digamos, de cómo se podría llegar a frenar en esta especie de David contra Goliat, ¿no? ¿Se pensó en un recurso de amparo colectivo de las organizaciones ambientales? Digo, porque detrás está el aval del gobierno nacional y el gobierno provincial. No, se hicieron muchísimas cosas. Uh-huh. Desde el 30 de diciembre del 2021, que se dio el permiso definitivo, que ahí comenzó la lucha bien ardua de Mar del Plata con el primer atlanticazo que se hizo el 4 de enero del 22, uh-huh. Se presentaron muchísimos amparos. Se presentaron tres principalmente y de a poco los fueron revocando. Claro. Se hicieron las audiencias públicas. La primera audiencia pública, un 95% de la gente que participó se manifestó en contra de este proyecto, pero al no ser vinculantes no produjo nada en lo legal, no, ningún quiebre, ¿no? Se intentaron todas las maneras posibles. Hay un grupo de abogados y abogadas ambientalistas que estudian a fondo la cuestión y no, se presentaron todas las cautelares posibles, todos los amparos, pero nada pudo hacer que se detenga. Por eso ahora en octubre, el octubre pasado, comenzaron con la exploración sísmica. Uh-huh. Lo único que nos queda, perdón. Sí, no, digo, pensando en esto que estás relatando, ¿se podría llegar a pensar en pedir, digamos, precedentes desde la justicia, desde otros lugares del mundo donde se pudo frenar este tipo de explotación de petróleo dentro del mar? No, la verdad que tan en profundidad no sabría decir. Uh-huh. Que sí, que todo, o sea, la gente especialista en lo legal, que es mucha la que está atrás de esta cuestión, ha hecho todo lo posible. Eso, la verdad, sinceramente, uh-huh, con tanta precisión no podría contestarte. Hola, sí, Sheila. Está en las manos de la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Graciela Carballo. Sabés que a mí me impactó mucho la movilización y, digamos, todo lo que tiene que ver con las marchas, la cartelería, las manifestaciones en lugares de eventos y todo eso de la comunidad marplatense. Concretamente, yo estaba en el Festival Internacional de Cine y apareció un grupo enorme con carteles desplegados y todo eso. No sé cómo es, y por eso te pregunto, la movilización de parte de los vecinos, de les vecines, del Partido de la Costa, de la zona que no es tan, por ahí, tan habitada como Mar del Plata. ¿Nos podrías contar? Sí, por supuesto. Sí, eso también influye un montón porque la gente lo ve como algo lejano. Claro. Pero el Partido de la Costa no está mucho más que 350 kilómetros, o sea, no es grande. La diferencia afectaría a nuestras costas de la misma manera. Claro. Y por más que no sean nuestras costas, es nuestro ecosistema, nuestro planeta, nuestro mundo, digamos, es el mar de todas las personas que habitamos este planeta. Acá también, de la misma manera, quizás en menor proporción, porque nuestros pueblos, nuestras ciudades son más pequeñas, pero también tratamos de aprovechar todos los eventos. Ayer, por ejemplo, hubo un festivalazo autogestivo en San Clemente y participamos con nuestra mesa informativa, con esténciles, nos cedieron el micrófono, explicamos a la gente, que ahora por suerte es muchísima más la gente que está al tanto de este tema. Qué bueno. Hace 2 años casi nadie sabía de la instalación de las plataformas petroleras en el mar. En los medios hegemónicos no sale. No. Tenemos un programa de radio también que tratamos de convocar a la gente, hacemos murales, hacemos festivales, damos charlas en las escuelas o en institutos de formación docente o en institutos de bellas artes, por ejemplo. Tratamos eso, de informar, sobre todo de informar y que la gente trate de tomar conciencia, porque como les decía antes, creemos que lo más efectivo para frenar estos proyectos es la gente en la calle, la gente tomando conciencia. Es mucho el dinero del que estamos hablando. El caso más conocido es el de Mar del Plata, pero hay más de 18 proyectos petroleros. Hace unos días nada más he terminado de instalar una plataforma petrolera en Tierra del Fuego. O sea, es todo el mar el que está loteado, así como se lotea un campo. Bueno, el mar también fue loteado y entregado. Claro. El proyecto de oleoducto del Golfo San Matías, también en la costa patagónica, también, que hemos hablado aquí. Es muy importante esto último que venías trayendo de la concientización, porque al parecer, digamos, el común de la gente no se da cuenta de lo que podría llegar a suceder hasta que no sucede, digamos, ¿no? Hasta que el mar no se transforme en algo negro, de petróleo. Claro. Se me vino la imagen, creo que incluso el propio Rafael Correa le gana a, no me acuerdo qué petrolera, el juicio y la sacan de Ecuador, Shell. A la Shell, creo. Sí. Y bueno, hay una imagen muy impactante de él enterrando su mano en la costa, llena de petróleo, ¿no? Ojalá esto no suceda, pero parece que es lo que hay antecedentes, digamos, con esto de tomar conciencia. Hace unos días nada más hubo un derrame en Bahía Blanca. Claro, sí. 3 derrames en 2 meses. El primero fue el 26 de diciembre y en esos 2 meses hubo 3 derrames. Pero no, eso no sale en los medios. No. Los derrames es algo bastante usual. Hace 2 años un derrame en Medanitos, en Río Negro, que lo contuvieron con una pelopincho. Es muy común lo de los derrames. En Vaca Muerta, permanentemente, todos los días sale derrame. Son micro derrames, entonces están contemplados como normales, esperables, pero son derrames permanentemente. Y sí, afectan a la naturaleza, al ecosistema, sí, a las napas de agua también. Muchas comunidades ya no tienen agua potable por el mal uso que se hace de los pozos petroleros. Sí, es algo palpable. Nos preguntamos todo el tiempo eso. ¿Qué pasa que no podemos tomar conciencia de cuánto nos queda del mundo así como lo conocemos? Claro. Sheila, y ustedes, para conectarse con ustedes, ¿tenés alguna página o Facebook? Sí, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Los dos tienen el mismo nombre, Mar Libre de Petroleras La Costa. Si hay gente escuchando que quiere unirse, que a través del arte, a través de la palabra, de lo que tengan ganas, nos contactan y hacemos asambleas abiertas quincenalmente, por lo general las hacemos cada 15 días, así que están todas las personas invitadas a defender el ambiente. Sí, nosotros salimos al aire por Radio Libre de Santa Teresita, así que exactamente, es importante que se conecten, ¿no es cierto? Allí en Radio Libre tenemos nuestro programa los viernes a las 20, Somos la Marea. Ah, perfecto. Lo que parece lamentable es que los proyectos siguen avanzando, ¿no? Como que no se pueden detener. Es muy preocupante, por lo menos para mí. Está en nuestras manos. Yo creo que tenemos que tomar real conciencia y demostrar que no hay licencia social para este tipo de proyectos que destructivos. Claro. Así como sucede en el norte con el litio, que, bueno, los pueblos originarios, el tercer Malón de la Paz estuvo 4 meses frente a Plaza Lavalle y tampoco obtuvieron respuestas. Bueno, y en todo el país hay muchísimas asambleas ambientales. Sí, acá sí. Por esta cuestión de las petroleras se conformó la red de comunidades costeras, que somos más de 20 territorios a lo largo de toda la costa, desde el Partido de la Costa hasta Tierra del Fuego, Mar del Plata, Necochea, Las Grutas, Puerto Madryn, Comodoro, Trelew. Y nos juntamos presencialmente cada tanto, hay reuniones también virtuales para tratar de juntar fuerzas y de llevar actividades comunes también. Está bien, bueno, ojalá tengan éxito. Sheila, te agradecemos mucho tu participación en el programa y seguiremos en contacto para ver cómo se van desarrollando estos acontecimientos. Muchísimas gracias a ustedes y para lo que necesitan, por supuesto, estamos a disposición. Abrazo fuerte. Gracias, un abrazo para vos. Hemos conversado con Sheila Evia, que es integrante de una asamblea del Mar Libre de Petroleras del Partido de la Costa.